Bien, muy buenos días. Tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Es ya miércoles 12 de noviembre de 2014 y nos dice nuestro diagnosticador del tiempo que él ya fue para allá afuera, vio y vino y nos dice que él no cree que va a llover, pero que a diferencia de ayer, donde por cierto estuvo muy acertado como siempre, no ve que haya el mismo ambiente de tráfico, hay un incremento sustancial. Nosotros lo sentimos también, estamos de acuerdo con don Nacho Hernández, porque hemos venido viendo cómo se está dando un incremento del tráfico vehicular a medida que va avanzando eso que se conoce como la Navidad, que no es más que la compradera de Navidad. Esa crisis tan irregular y atípica que tenemos en nuestro país, que es la crisis de la compradera. Es al revés que todas las crisis de la historia, como hemos dicho. Ahora resulta que aparece una novedad en esa cosa bizarra, inversa, o ese mundo al revés, como puso de moda el comandante Chávez para cuando íbamos a hablar de cómo las cosas están completamente a la inversa, citando a Galeano. Es que nos aparece ahora la gente de la buhonería, que tiene toda la mercancía nacional, que se nos había dicho que no existía porque es que el gobierno no servía y que no hay, pero bueno, ¿y cómo me vas a decir que sirve si no hay cosas en los anaqueles? Bueno, pero si les ha venido explicando que no es porque el presidente no quiere que estén las cosas en los anaqueles, que no aparecen los productos, es porque aparecen y se los llevan comprados, no robados, comprados. ¿Cuál es la crisis de un país que compra todo lo que salga a la venta? Lo que pasa es que lo compran los bachaqueros y se lo llevan para la buhonería. Entonces, usted va para la zona de los buhoneros y hay de todo. Hay de más que de todo, pero al precio ese delirante que le ponen ellos, porque saben que no hay más productos en los supermercados y ellos pueden poner el que quieran porque no son supermercados y supuestamente por esa condición no se les puede regular, porque además entonces ellos son el pueblo y hay una clara orientación del gobierno revolucionario a colocar al ser humano como centro de su accionar, y como es un gobierno humanista, no va a agredir al buhonero. Entonces se aprovecha de esa naturaleza profundamente humanista de la revolución para entonces montar ese tinglado, el de déjame acabar con la mercancía en el supermercado, porque si hay mercancía en el supermercado, van y la compran allá y no me van a comprar a mí. Entonces, si yo compro todo, tienen que venir a comprarme a mí. Es el chantaje del capitalismo. Esa es la filosofía del capitalismo. Ahora resulta que como el gobierno ha ido contra esa modalidad que distorsiona la economía y que coloca en una situación de aprieto a los consumidores definitivamente, entonces aparecen los buhoneros que ellos van a solicitar la anulación de la prohibición de venta de productos básicos el día de hoy. ¿Qué les parece? Es decir, es aprovechar la revolución para destruir la revolución, para crear animadversión contra la revolución. Esa es la propuesta. No tiene ninguna otra vuelta. No me vengan con explicaciones de que no, mira, pero que yo también tengo mis derechos humanos y no sé. No, nada de eso. Nadie tiene derecho a agredir a los demás. Eso lo dicen todos los postulados de los derechos humanos, de los que pueda hacerse mano cualquiera. Es falso completamente que tenga derecho a destruirle la economía a un país, un sector apoyado en la supuesta, en el derecho a la libertad de empresa y del desempeño de cada quien. Es completamente falso. Entonces, esta propuesta que aparece hoy en las noticias es que buhoneros solicitarán anulación de la prohibición de venta de productos básicos, que además de inaceptable por el carácter amenazante con que lo plantean, es decir, es una combinación. Ya en ese, a partir de ahí, ya no tiene ninguna posibilidad de que sea discutido ese tema, porque tú no puedes arrinconar a un gobierno, ponerlo de rodillas para después entonces hacer tu planteamiento. Entonces los compatriotas que están en eso del, ¿cómo se llama eso? La economía informal, van a tener que revisarse. Ese no es un planteamiento, ese es una amenaza. Y ante las amenazas, los estados, no solo el revolucionario, el estado en el mundo entero tiene que reaccionar. Y no necesariamente va a ser con los condicionantes que se le pongan, porque no es para eso que es estado en representación de toda la ciudadanía. Dice la nota, el Frente Nacional de Trabajadores No Dependientes por la Defensa del Derecho al Trabajo solicitarán este miércoles la nulidad del decreto 1348 que prohíbe la venta de productos básicos en el comercio informal. En una nota de prensa indicaron que presentarán un documento en el Palacio de Miraflores dirigido al presidente Nicolás Maduro y solicitarán una mesa de diálogo con el gobierno nacional para, en conjunto con los líderes de la economía informal, buscar soluciones al sector. Tienen previsto realizar una rueda de prensa frente a la vicepresidencia de la República en el centro de Caracas. Es decir, ellos van a trancar la ciudad. Eso es como el ladrón que te dice que va a negociar contigo para que no lo lleven preso, pero poniéndote una pistola en la cara. Vamos a hablar cómo vamos a hacer con el dinero que te estoy robando para yo quedar exonerado, y tú le dices a la policía que yo no tengo ninguna culpa porque ya yo negocié contigo y tú me vas a dar el dinero porque tú quieres, y te está amenazando con una pistola en la cara. Ese es exactamente el mismo caso. Se trata de aprovecharse de la revolución para destruir a la revolución. Y yo sobre eso quiero tocar un tema que tiene mucho que ver con esto desde el punto de vista político y que no hemos tocado por varias razones, que yo voy a tratar de explicar aquí de una manera muy sucinta, porque es un tema complejo, muy extenso y que no nos da tiempo, ni es probablemente el medio adecuado para hacer una reflexión de esta índole. Pero me veo obligado a hacerlo porque es definitivamente un tema insoslayable en este momento. Habida cuenta de esta expresión que estamos viendo, el caso de la conminación a la que es llevado o pretendido llevar el gobierno revolucionario por parte de un sector que está violentando la tranquilidad de nuestro pueblo, que está amenazando la gobernabilidad y que está afectando severamente nuestra economía. Eso no es casual. Por supuesto que están los sectores capitalistas detrás de ello, que están invirtiendo millones, cantidades gigantescas de capitales en esta guerra económica para tratar de frenar la revolución y salir del presidente Nicolás Maduro por la vía express de la presión económica. Pero hay otros aspectos. Y uno de ellos que yo quiero comentar hoy, como digo, tema delicado, pero que hay que enfrentarlo definitivamente, sobre todo por el giro que ha tomado con un artículo que apareció esta semana desde las filas supuestamente revolucionarias que hacen que uno tenga que abordar este tema y no dejarle pasar como si nada. Primero, por la insolencia que representa para la revolución, para el país, para la memoria del comandante Chávez. Y luego, por el peligro que a futuro, si no se le pone un parado desde ahorita, sigan significando esta gente que adelanta acciones petardistas desde hace meses para tratar de generar desde dentro de la fila revolucionaria convulsiones, aprovechándose del malestar que causa en el país esta guerra económica, pero no para resolverla, no para apoyar, no para profundizar el esfuerzo, el trabajo que hay que hacer para superar esta arremetida del capitalismo contra la revolución, sino para aprovecharla, que es de lo que yo vengo hablando. Eso tiene una explicación política, y yo voy a tratar de explicarla acá. Hay un grupito que hemos venido señalando desde hace semanas y meses. Yo lo he hecho a través de la televisión, a través de artículos de prensa, y cuando lo he comentado acá, no hemos profundizado en ello, porque sabemos que parte fundamental de la perturbación que esta gente quiere crear para sacar beneficio político a la revolución desde dentro de la revolución es la notoriedad. Esa fundamentalmente. Quieren convertirse en centro del debate político en el país para erigirse en una instancia decisiva del debate sin tener que construir fuerza política ni respaldo popular alguno. Esa gente ha estado ahí lanzando sus petardos y de una manera muy bien estudiada, entonces han buscado que uno comente lo que están haciendo cada vez con más fuerza en la medida en que ellos van señalando desde su espacio que ellos tengan, que son agredidos, que son atacados, que son violentados en sus derechos al libre discernimiento, a la libertad que tienen ellos para la crítica o la autocrítica, y entonces hay un proceso de retroalimentación que van fomentando, porque descalifican a quienes les responden, en este caso a quienes les respondemos, que hasta ahora lo hemos hecho simplemente con el llamado a que prive en lo que hacen la sensatez y la responsabilidad con el pueblo, con el país, pero fundamentalmente con los revolucionarios, que no distorsionen para sacar beneficio político de la revolución. Y hemos sido entonces acusados aquí de que nosotros somos tarifados, de que nosotros somos unos tipos que estamos aquí puestos para mandar a decir solamente las cosas que le resulten convenientes al gobierno, pero que queremos ocultar la realidad de no sé qué cosa, que somos unos serviles, que tenemos un bozal de arepa. Ellos insultan como le da la gana de allá para acá. Se nos ha dicho el pendejo Aranguibel desde la boca de uno de ellos en su pequeñito programa que tienen por ahí, y resulta que no se les puede responder. Gente amiga nos ha dicho, mira, no es bueno, porque esos tipos lo que persiguen es eso. Ellos tienen cierto respaldo, ellos tienen una gente, entonces se puede convertir que tu gente que te escucha se descontente contra ti, entonces no te conviene. Es parte del escenario de chantaje que esta gente cultiva para ellos poder avanzar y entonces tratar de capitalizar en su beneficio una sensación de malestar que ciertamente hay en el país, en muchos sectores que sienten que lo que dice la derecha es verdad, que las colas es culpa de Maduro y que la empresa privada no tiene nada que ver en eso y que son víctimas también, como dice ayer el presidente de Fedecámara. Ese ambiente de perturbación es alimentado en las filas revolucionarias por un sector que tiene como filosofía el planteamiento de la utilización de la fuerza revolucionaria para destruir los procesos revolucionarios, precisamente, o convertirlos para orientarlos según sus propósitos y su visión particular de lo que debe ser el proyecto revolucionario. Un sector que históricamente ha hecho eso desde los orígenes del pensamiento revolucionario ha sido el sector trotskista, que es el que está actuando en este momento aquí en la revolución. Estos sectores han llegado en la historia de los movimientos revolucionarios al atrevimiento y a la arrogancia de discutirle y cuestionarle al mismísimo Carlos Marx su propuesta revolucionaria. Así son de petulantes y de arrogantes. Ellos han llegado a través de la historia a extremos como ese. La primera internacional socialista, la que montó Carlos Marx y dirigió Carlos Marx, en la búsqueda de la organización del movimiento obrero para colocarlo en función de un proyecto de transformación que avanzara en la construcción de la sociedad comunista. Desde esa primera internacional empezaron a cuestionarle al mismísimo Marx los postulados revolucionarios. Imagínense el atrevimiento, y ahí está la historia. Aquí yo no estoy atacando que me vayan a salir ahora, mira que este me está insultando. No, yo estoy haciendo aquí una revisión histórica. Y se revisa y se va a encontrar que desde aquel momento empezaron las situaciones de estos grupos divisionistas al seno de la izquierda y lo convirtieron en una cultura permanente a través de la historia. Desde esa primera internacional, donde surgió el anarquismo como propuesta divisionista del marxismo, de ahí en adelante las propuestas que se dieron de estos sectores divisionistas han sido permanentes. La segunda internacional, en 1889, que fue ya fundada por Engels precisamente para asumir la dirección del proyecto marxista, no estando ya Carlos Marx en vida, y en la medida en que fue avanzando la posibilidad de una guerra mundial, se hacía más necesaria esa segunda internacional. Bueno, a partir de lo que había planteado ya la escisión divisionista en la primera internacional, en esta segunda se montó también un sector cuestionador, impugnador, que terminó con la propuesta del socialismo reformista, los socialdemócratas. De ahí nace la socialdemocracia contemporánea, de la división que le hicieron a la segunda internacional quienes cuestionaron al mismo Federico Engels, porque supuestamente no tenía clara la visión del proyecto revolucionario. Imagínate tú cómo se puede ser de arrogante que se llegue a planteársele a Federico Engels y antes a Carlos Marx que ellos estaban equivocados en la propuesta revolucionaria. Más adelante, en 1919, entonces el partido bolchevique, con Lenin al frente, monta la tercera internacional. Y también ahí, entonces se da ya la actuación de los grupos divisionistas, pero ya con Trotsky a la cabeza. Porque Trotsky era uno de los que estaba en el buró político en aquel momento y empezó con el afán del cuestionamiento al planteamiento, y como él veía que Stalin era una persona muy cercana a Lenin, cuando empezó el tema de la enfermedad tan prematura de Lenin, que murió a los 39 años, entonces empezó Trotsky a tratar de sacar provecho de esa circunstancia de que el líder iba a fallecer, y empezó a cuestionar a Stalin, que Stalin no era el tipo que tenía la propuesta, que Stalin tenía una propuesta que era completamente desviada del proyecto original, que se estaba yendo hacia otra cosa. Exactamente lo que ha hecho la historia siempre, lo que está sucediendo aquí en Venezuela en este momento en la fila revolucionaria. Esos que montaron después de la propuesta que hizo Lenin de Internacional Socialista, buscaron montar en 1938 la Cuarta Internacional. Más adelante, con la muerte de Trotsky, se replanteó esa Cuarta Internacional, que fue interrumpida por razones de la guerra, etcétera. ¿Y cuál fue el planteamiento? Les leo aquí un párrafo de lo que es el recuento histórico que nos trae la definición que se hace de la Cuarta Internacional. El primer gran desafío y crisis se produjo en 1953, cuando distintos grupos, entre ellos el GOR, Partido de Tendencia Morenista Argentino, el Partido Internacional Francés o el Partido Laborista Norteamericano, se negaron a aceptar las tesis mayoritarias impulsadas por Michel Pablo, que es el que quedó, digamos, al frente del movimiento trotskista a la muerte, al asesinato de Trotsky. La propuesta que tuvo esa Cuarta Internacional Socialista fue la siguiente: los partidos comunistas estalinistas tomarían un papel revolucionario importante al enfrentarse violentamente al imperialismo a partir del fenómeno ese de la guerra. Por tanto, en los estados obreros burocráticos, la gran tarea no sería construir partidos trotskistas revolucionarios, sino entrar a los PC estalinistas para impulsar desde dentro de ellos la toma del poder. La Internacional acabó el proceso rota en distintas fracciones, y las secciones que siguieron la política paulista fueron destruidas, desplazadas y sus cuadros absorbidos por los PC. La propuesta filosófica del movimiento trotskista es entonces la más cobarde de la historia en las divisiones, porque la división del anarquismo fue que los anarquistas se abrieron, se hicieron a un lado y montaron su partido anarquista. Los socialdemócratas se abrieron en la Segunda Internacional y se fueron y montaron su corriente de pensamiento político, que es el socialismo reformista, la socialdemocracia. Pero los trotskistas tenían desde sus orígenes el planteamiento de que ellos no iban a construir partidos trotskistas, no se iban a tomar ese trabajo. Ellos tenían que entrar al partido ya creado, revolucionario, para desde dentro buscar desplazar a la dirigencia y quedarse entonces con la masa, los trotskistas. Así de simple, pero es así de cobarde, de maquiavélica la propuesta. Por eso ha sido repudiada en el mundo entero. Esos sectores trotskistas son los que han dividido en toda Latinoamérica y en el mundo, pero fundamentalmente en Latinoamérica, desde antes de que terminara la primera mitad del siglo XX. Hasta nuestros días, todo el movimiento revolucionario en Latinoamérica. Por eso el comandante Chávez, en su última proclama, aquel 8 de diciembre, se centró fundamentalmente, no en el anuncio solamente de que debiera ser Nicolás Maduro el que nosotros eligiéramos y que nos concentráramos en apoyarlo, sino en la unidad. El clamor de la unidad es porque él sabía que los movimientos de izquierda son susceptibles, tienen el peligro histórico de ser atacados por esos movimientos trotskistas para buscar su división. El logro desde la óptica filosófica de esos sectores que se dicen revolucionarios es destruir la cohesión de los movimientos revolucionarios, fraccionarlos. Eso es lo que han hecho a lo largo de la historia. Y yo voy a hablar en la segunda parte, después de la pausa que vamos a hacer, de a qué me refiero en este momento en particular, a qué artículo me estoy refiriendo con lo de la insolencia a la memoria del comandante y la falta de respeto al pueblo revolucionario. Vamos a la pausa y ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Estamos revisando el Twitter. La gente de verdad se activa de inmediato con los temas que nosotros estemos tocando. Saludamos ahí, como siempre, a Camuni Afilada, Mariela Gutiérrez, Libertador Morales, Chepi, que es Blanca Goín, y bueno, cantidad de gente. Moni Moni, Elisaúl Gutiérrez, Franklin Ulises. Pero el tema que ahorita ocupó en los últimos minutos nuestra cuenta es que pusimos ahí un saludo de cumpleaños al camarada Tarek, el gobernador del estado de Aragua, Tarek El Aizami, arroba Tarek PSV, y le mandamos ahí pues un apio verde tuyú. Y resulta que todo el mundo se pegó, pues, y están ahí dándole y dándole y dándole al retweet. Muy bien. Así que ya lo saben, pues, si tienen chance, mándele también su saludo al amigo Tarek. El tema que estamos tocando también ha movido mucho a la gente. Y estamos conscientes de que es muy limitado el espacio y no quisiera quedar corto en eso. Entonces, permítanme seguir rápidamente con lo que quería yo decir. Hay de todo. Cuando se dan las grandes batallas a lo largo de la historia, en los ejércitos de las batallas, hay en un primer momento un gran tumulto, contrario a lo que sale a veces en las películas, que es que arranca un grupito que va construyendo granito a granito y van sumando voluntades y va creciendo y después son grandes ejércitos. Hay también ese fenómeno de la gente que se incorpora, pero que se va quedando en el camino por distintas razones. No todos los que arrancan en las grandes batallas de la historia terminan siendo próceres al final de la guerra. Hay algunos que caen en las batallas, otros que se los lleva pues la enfermedad o la edad, o simplemente pues van desertando de las filas. En el caso de esta revolución también, porque es un fenómeno humano, integrado por seres humanos, quiero decir, en el que hay que tener clara conciencia de que estamos expuestos a que ese fenómeno se produzca, pues. Y ha habido casos en que se, incluso ha habido casos en los que se van y después vuelven, que creyeron que estaban equivocados y que no entendieron bien el planteamiento en un momento determinado, pero después lo comprendieron y volvieron. Hay de todo, porque somos seres humanos. Pero lo que sí debe haber es un norte ético, en todo caso. Debe haber un norte ético que esté por encima de toda la reflexión, incluso de la más compleja y profunda reflexión ideológica. La ética es la que determina que usted, ante un planteamiento que se le haga, que le parezca lúcido, muy brillante, usted diga, no, pero yo no me voy para allá porque tú tienes un discurso muy bonito, pero lo que en realidad estás defendiendo es una causa de criminalidad, de defensa de los intereses de un sector minúsculo, etcétera. Entonces, en eso, la ética es fundamental. Por eso el presidente Nicolás Maduro ha hablado de la ética desde un primer momento, de la construcción de una nueva ética, una ética revolucionaria, y el comandante Chávez lo planteó. La primera línea de aquellas 5 líneas de acción estratégica política que presentó el comandante Chávez, y que yo insisto, es uno de los documentos más importantes, siendo uno de los más breves de los que presentó a la militancia el comandante Chávez. Sin embargo, yo creo que es uno de los más importantes en términos de la significación de su contenido. La primera línea hablaba de la necesaria transición del concepto de militancia partidista en el ámbito del capitalismo a la nueva concepción de militancia que debe prevalecer en el socialismo, en el movimiento revolucionario que propone la revolución bolivariana, porque la ética es fundamental. Eso es lo que hace que, por ejemplo, yo en mi caso no comparto algunas propuestas de alguna gente, pero las respeto, ¿ve? Porque yo tengo una convicción revolucionaria fundada en la formación a la que me ha abocado desde esa lógica chavista de lo que debe ser el proceso humanista, pero profundamente revolucionario, a partir de unos valores éticos muy precisos. Entonces, eso de estar con la revolución, cuando la revolución le va yendo muy bien, sobre todo cuando tienes un gran líder que está impulsándola y que no hay que trabajar mucho porque el gran líder logra concitar el favor de las masas como nunca antes lo había hecho nadie en nuestra historia, eso es muy sabroso. Pero el trabajo verdaderamente denodado que necesita la revolución es cuando la situación está difícil. Es decir, cuando ya no está ese líder, cuando ya no está ese comandante, es donde entonces nuestro esfuerzo debe ser más a fondo. Por eso es que debe ser que yo, por ejemplo, le caigo mal a alguna gente, incluso en la fila revolucionaria, porque le sueno como muy tarifado, como dicen ellos. Y la mayoría, todos se meten unos sueldazos. Y yo no soy funcionario público, como lo he dicho siempre. Ni he tenido cargo jamás en el gobierno. Y la gente lo llama a uno por la calle, mire, diputado, yo no soy diputado, ni suplente siquiera. Ni quiero serlo, por cierto. Y entonces, cuando aparece gente que uno ha visto por ahí, que uno le respeta su decisión, pero que dicen, no escribo más. Gente que ha aportado su pluma valiosa a lo largo de toda la revolución. Pero cuando está el momento de mayor dificultad, donde hace más falta el aporte modesto, cualquiera que sea el de uno, pero que hace falta para cumplir con lo que fue el juramento que le hicimos a Chávez, de que íbamos a apoyar a Maduro y lo íbamos a defender, entonces que salga una gente y dice, no escribo más, porque, no sé, es que yo estoy viendo que la cosa no está como yo quiero. Y que es producto también de esas distorsiones en el ánimo que busca fomentar, como decimos, esos sectores minúsculos, pero que como tienen vocería, tienen resonancia a través de algunos medios, entonces generan malestar en las filas revolucionarias. Y todo lo que sucede hace que se dé esa cosa completamente disparatada, absurda, ilógica, que es que la gente está viendo que es una guerra del sector capitalista contra la revolución, pero acusan a la revolución de la situación de incomodidad en las colas, de la falta del producto en el anaquel. Y la gente ve que el gobierno descubre los productos en los almacenes donde los tienen escondidos los tipos, y la gente dice, sí, pero tengo que hacer cola igual, entonces el culpable es Maduro. Pero si Maduro te está descubriendo que aquellos son los criminales, bueno, porque hay un grupito que se ha dedicado a fomentar la idea de que la autocrítica es lo que hace falta para que todo el mundo viva perfecto, en bienestar, tranquilo, como si estuviéramos en Disney. Y entonces si la gente le mete en la cabeza a través de los medios históricamente que la única sociedad vivible es aquella donde se vive como en Disney, que es la fábula que vende el capitalismo a través de su contenido mediático, a través del tiempo, y hay un sector que le dice acá, mira, ahorita no estamos viviendo como en Disney porque el problema es que hay una ineficiencia de gobierno y hay que sacar a la dirigencia revolucionaria, y lo que persiguen es pescar en río revuelto. Ellos no hablan ahí de quién es el enemigo verdadero, ellos no hablan del imperio norteamericano, para nada hablan de los sectores capitalistas en el país que están fomentando la guerra económica, ellos no hablan en modo alguno de los infiltrados en la administración pública que nosotros tenemos años denunciando acá y que ahora lo ha tomado el primer vicepresidente del partido, Diosdado Cabello, y muy acertadamente ha ido enfocando en ese sentido. ¿Sí? ¿Hasta dónde vas a acusar tú a la revolución si la mayoría de los cargos decisivos los han ido copando esta gente a través del tiempo para precisamente tratar de sacar provecho de la revolución con su discurso hipócrita de doble cara, de que ellos y que son rojos rojitos y no son nada rojos rojitos, están buscando hacer negocio? Pero eso no lo señalan estos grupos trotskistas, para nada. Ellos quieren es, incluso por razones personales, que es lo más inmoral que hay en una revolución, que alguien pretenda sacar provecho de la revolución, pero además a título no solo de un proyecto político, que sería, digamos, en todo caso comprensible, sino desde el punto de vista personal, como lo sabemos. Ahí hay gente que simplemente están en esa posición de estar cuestionando sin contemplar para nada la perturbación que generan los factores capitalistas y el capitalismo en general y el imperialismo contra el país, contra la revolución, sino que atacan solamente por los males, por las distorsiones económicas, por los problemas que estamos atravesando, solamente al gobierno del presidente Maduro y a la dirigencia revolucionaria. Ellos son los culpables. No es que estamos en un modelo capitalista. No es que el socialismo hay que construirlo ahora con más fuerza porque no está el comandante. No, es porque ellos acusan y acusan para que quede el movimiento revolucionario descabezado, como hemos dicho, como es la concepción de la filosofía, de la doctrina trotskista. Entonces, en ese sentido, esta gente sale a luchar a partir incluso de razones personales, como lo sabemos. Hay algunos que porque les propusieron un cambio de horario de su programa de radio en la Radio Nacional, dijeron que esta revolución estaba yéndose hacia el reformismo y tal, salieron de la radio, entonces se convirtieron en enemigos de la revolución. Pero no de la revolución como proyecto, sino de la dirigencia revolucionaria. Entonces es una cosa que tiene una motivación personalista y eso es inmoral. Hay otro que no lo metieron en la lista para ser el candidato alcalde de Caracas. Entonces se monta en un ataque y él tiene que, como lo ha dicho en artículos, Nick Merevan ha dicho en artículos que él cree que hay que salir de Diosdado Cabello. Y lo plantea así abiertamente. Entonces aquí abiertamente hay que decir, lo que hizo Nick Merevan esta semana con ese artículo insolente que escribió contra la memoria del comandante Chávez, y que yo no voy a leer acá, porque no le voy a hacer ese favor, voy a leer una respuesta que hizo un compatriota, que creo que es lo correcto, es una inmoralidad. Por muchas razones. Porque incluso si fuera verdad, que es completamente falso, que él coloca dos ideas ahí, una en la que el comandante aparece con una cosa de una vulgaridad extrema, que él se la atribuye al comandante poniendo en el texto que se lo vio, que se lo dijo en un momento en que estaban solos. Y yo lo voy a desmentir acá. Nick Merevan no era amigo del comandante. El comandante era amigo de todo el mundo, pero amigo cercano no era. Yo sí era amigo del comandante. Y yo puedo asegurar enfáticamente que el comandante podrá haber tenido cualquier defecto. Y no estoy haciendo aquí idolatría ni culto a la personalidad. Estoy haciendo una declaración muy seria y muy responsable que estoy haciendo como venezolano, como intelectual y como amigo que fui del comandante Chávez. El comandante podría haber tenido cualquier error, pero no era un inescrupuloso o un sujeto vulgar en su comportamiento. Es de los pocos revolucionarios que cargaba pañuelos y cargaba dos, por ejemplo. Y él lo decía, uno para secarse uno en un momento determinado el sudor y otro para ofrecerlo a una dama, pero que no estuviera sucio, sino que estuviera limpio. Era extremadamente escrupuloso. Entonces esa vulgaridad que pone este ahí para tratar de igualarse, quedar como por encima de los demás y que él sí era amigo del comandante, es una insolencia, además de una gran mentira. Y luego eso de que Chávez le dijo que él estaba solo y se lo va a decir a él como si fuera su confesor ideológico, es otra farsa más. Primero porque el comandante nunca estaba solo, pero luego eso de que estaba solo en términos políticos y que estaba abandonado por el equipo es simplemente la búsqueda de profundizar más allá lo que no han logrado hasta ahora con su propuesta de descalificación contra Diosdado, que ha venido más bien creciendo en el fervor de la militancia revolucionaria como líder, como dirigente serio, respetuoso de la memoria del comandante, trabajador por la revolución y por nuestro pueblo. Y frente a esa situación, entonces sale a escribir ese artículo insolente este sujeto. Pero aquí hay alguien que le respondió. De verdad que Nickmer se pasó de la raya. Puede entenderse que dentro del trabajo que le han asignado de atacar a los líderes del proceso revolucionario venezolano, recurra a toda clase de mentiras y patrañas con la intención de generar desconfianza y escepticismo. Pero eso de usar el nombre del comandante para descalificar a los miembros de su gabinete es el colmo de la inmoralidad. Recuerdo como hoy, el día que conocí a Hugo Chávez, con orgullo, dice acá nuestro amigo, le hice entrega de un artículo que había escrito sobre la factibilidad de aplicar la pena de muerte para criminales y violadores en Venezuela. Claro, firme, de frente y sin rodeos, me dijo, no estoy de acuerdo ni con una coma de tu artículo, para de inmediato darme una cátedra sobre el derecho a la vida y a la inviolabilidad de ese derecho. Así era el comandante, y lo corroboré en cada oportunidad que pude participar en reuniones de trabajo con él. No era nuestro líder eterno un hombre que se anduviese por las ramas para cuestionar el trabajo de alguno de sus subordinados. Si había que felicitarlo, lo hacía sin ambigüedades, y si había que llamarle la atención, no lo dudaba ni un instante. Imposible, léase bien, imposible que el comandante se buscara un empleadito de tercera categoría como Evans para hablar mal de sus ministros y decirle que estaba solo. Miente Evans con descaro, con la clara intención de descalificar a quienes estuvieron con el comandante en cargos de importancia y que hoy están al frente de un proceso revolucionario que él intenta destruir, se refiere a Nickmer. Miente también cuando acusa a esos funcionarios de cortar su comunicación con Chávez. Ni Chávez era tan pendejo para permitir que lo aislaran como él insinúa, ni los miembros de su gabinete. Léase, Nicolás y Diosdado, que son sus objetivos, son unos incompetentes, como afirma que Chávez le dijo. Bueno, el artículo es más largo. Se me acaba el tiempo, como yo me lo temía, y yo quisiera extenderme más en esto. Quise hablar de esto por la importancia que creo que tiene el que esta gente se le dé un parado. El pueblo revolucionario tiene que parar a estos bandidos que están tratando de aprovecharse de un malestar que ciertamente existe en la fila revolucionaria para colocarlo al servicio suyo, destruyendo la cohesión que Chávez nos pidió que tuviera el movimiento revolucionario. A menos de 2 años de fallecido el comandante, y ya ellos tienen más de 1 año trabajando la desunión. Esos son los enemigos, junto con la derecha. Ellos están haciendo exactamente lo mismo que hace la derecha. Lo que hace Nickmer con ese artículo de que supuestamente Chávez le dijo y que ahora, como Chávez no lo puede explicar, entonces él sacaría provecho de eso, es lo mismo que hizo Capriles con aquella insolencia de ya Chávez se murió y nadie se los va a devolver. Es exactamente lo mismo. Son igualitos a la derecha. Y en este caso creo que peores, porque están tratando de utilizar nuestra gente, nuestra propia sensibilidad, nuestra propia emoción revolucionaria, para ellos sacarle provecho y destruir el liderazgo revolucionario. No lo permitamos. Me despido hasta una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Comandante, tierra y pan, la bondad siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo.